un lindo andar. Pero nadie se imagina que es fácil de conquistar. Amigos, si vas de pesca, nunca te olvides llevar una billetera gorda y esos globos, porque nunca están de más. Porque ella es una flote. Mujer, no me importa lo que digan los demás. Sí, yo sé que es así, no me importa lo que digan los demás. Na, na. Porque ella es una flote. Mujer, no me importa lo que digan los demás. Sí, yo sé que es así, no me importa lo que digan los demás. Na, na. Porque ella es una flor que le gusta abrirse en la primavera. Porque ella es una flor, no le importa nada, no tiene problema. Porque ella es una flor que le gusta abrirse en la primavera. Porque ella es una flor, no le importa nada, no tiene problema. Ella nunca se cansa de bailar. Cuando vamos a boliche pide más, pide más, pide más. Cuando vamos a boliche pide más. Con ella vi las estrellas y hasta muchas cosas más. Porque ella es una flor que le gusta abrirse en la primavera. Porque ella es una flor, no le importa nada, no tiene.